Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Los intereses económicos, políticos e inmobiliarios están por adelante de las necesidades de las personas. Pero bueno, ahí estamos todos en la lucha, ¿no? Sabemos que el arte también es esencial. Sabemos que necesitamos nutrirnos a través de las vías artísticas. Y por eso hemos querido coordinar acciones para retomar. Así vamos a ir transcurriendo el mes de noviembre, aparentemente, con movilizaciones, paros o retenciones de servicios, según lo que siga saliendo en las asambleas. Acá manifestándonos y reclamando por un salario digno. Y la verdad que no tenemos respuesta y bueno, no nos queda otra que manifestarnos, así que acá estamos, como todos los jueves. Luchamos también por todas las personas que han sido procesadas en este tema del desalojo de tierras, procesadas, un montón de gente ha sido encarcelada también, otros quedan con causas, mucho hostigamiento, mucha represión. Esto solamente viene a abrir más puertas para adelante y todos tenemos en nuestra mente desbordar el proceso constituyente, trabajar duro, fortalecer las asambleas territoriales, los cabildos, la organización popular, el proceso constituyente, lograr una asamblea plurinacional, feminista y, bueno, realmente constituyente y soberana y popular. Estamos trabajando con el tema del Paso Pueblo, es un proyecto que viene de hace 30 años. La intención es darle impulso nuevamente. Enfoques. El Bolsón, Río Negro. Sanar lo destruido. Durante el invierno, algunas vecinas de la cantera de Mallín Hogado hicieron posesión del espacio para su resarcimiento ambiental. Una de las vecinas nos relata lo sucedido desde entonces. Por un lado, las negociaciones con el municipio y la empresa, y por el otro, los proyectos colectivos que impulsan. Como medida de protección del territorio, decidimos hacer control territorial del espacio de la cantera. Nosotros lo habitamos hace bastante tiempo, pero también lo habitábamos en convivencia con el Estado municipal que explotaba la cantera. Luego de varios meses de la explotación de la cantera por parte de la empresa CNESAPAC, en acuerdo con el gobierno, es la empresa que aún continúa obras. Yo no soy técnica y tengo datos aproximados, pero cientos de miles de metros cúbicos de árido del lugar. Con lo cual, en 2 años, la situación de la cantera, que ya era de explotación, pasó a ser una situación totalmente grave, donde hay un cráter gigante. Decidimos no aceptar más este atropello, que bueno, a raíz de nuestra acción, nosotros hemos exigido al gobierno municipal que comience un plan de resarcimiento. Tuvimos un acuerdo con el municipio donde les exigimos a ellos que hagan el trabajo de resarcimiento junto con la empresa. Buscamos dentro del convenio estatal que hay de obra para la empresa y no había una cláusula de resarcimiento del espacio, que es como una condición en la cual debería haber existido, donde a la empresa se le obligue a resarcir el impacto ambiental. Bueno, eso lo hemos revertido en una pequeña medida y se ha dejado de sacar y se está rellenando. Eso no lo hacemos nosotras, porque nosotras no somos ni las dueñas de los camiones ni de las máquinas, sino que con el control territorial permitimos que suceda. Dejamos que entren áridos, que entren rellenos, que no entre más basura, por supuesto, pero que se comience a resarcir de alguna manera ese espacio. Se avanzó bastante. Bueno, nosotros tenemos proyectos, la idea es desarrollar proyectos, tener un vivero, comenzar con un vivero de autóctonas para pensar en algún momento que se pueda reforestar. Claro, ahí hubo un proyecto económico de forestación con pinos que habrá sucedido hace unos 40 años y hoy nosotros estamos revirtiendo en los espacios que habitamos, porque nosotros no habitamos el agujero del cráter, sino que habitamos los alrededores de la cantera, volteando el pino y tratando de que el bosque autóctono renazca. Que por suerte el bosque autóctono tiene esa capacidad de regenerarse tan rápidamente si le sacase el agente nocivo. Enfoques. La municipalidad y la empresa Cenesapac son los que están ingresando material de relleno y residuo forestal, que todo el tiempo la gente, el mallinero, el bolsonero va y tira. Cada tanto algún desubicado tira la basura igual, pero ya no es lo más que sucede porque, bueno, se ha puesto una cartelería y demás. Lo que nos resta a nosotros avanzar es con los proyectos de poder. Lo que pasa es que uno necesita de... Los proyectos necesitan de tanto recurso humano como recurso económico también para poder desarrollarse. Uh-huh. Así que bueno, evidentemente hay un montón de proyectos a nivel nacional, provincial y municipal, pero no recibimos nada nosotras. El día que suceda será esfuerzo personal, esfuerzo del colectivo de las que nos estamos moviendo, de los les que nos estamos moviendo. Todo es una cuestión de palabra. Uh-huh. Y bueno, nosotras estamos atentas todo el tiempo porque realmente, ¿quién puede confiar en la palabra de Bruno Pogliano, no? Uh-huh. Lo tenemos grabado y bueno, él hizo ciertos compromisos que tienen que ver con... También hay cuestiones legales, que nosotros habitamos el lugar. Hicimos ocupación del espacio, luego tratamos de conseguir una audiencia. No nos fue tan fácil, pero definitivamente la terminamos consiguiendo. Y todo lo que sucede también es lo que ha pedido él, lo que le ha pedido al gobierno nacional. Hace tiempo que está pidiendo gendarmería, PSA, y de a poquito... le va llegando todo lo que piden, ¿viste? Que bueno, que uno ve las cosas que van sucediendo y todo forma parte de un plan, que uno se da cuenta también que ellos son los dueños de la tierra igual, que hay proyectos inmobiliarios que vendrán después de la ruta, uh-huh. Que hay proyectos uh-huh. comerciales y hay un plan económico que está pensado. No es simplemente una ruta de asfalto que construyeron porque sí. Hay un proyecto que evidentemente se va a desarrollar, hay intereses económicos, hay vecinos de mucho poder adquisitivo del Mallino Hogado que forman parte de esta banca política que tiene el intendente en esta ciudad, que es innegable que la tiene con unas elecciones del 65%. Uh-huh. Entonces, bueno, a veces uno está remando ahí en dulce de leche, pero es así la realidad social y política que estamos viviendo en este momento, la verdad. Los intereses económicos, políticos, inmobiliarios están por adelante de las necesidades de las personas. Pero bueno, ahí estamos todos en la lucha, ¿no? El proyecto que nosotros tenemos en el lugar se trata de un proyecto autogestivo, de poder generar algo que a nosotros nos pueda redituar de manera de nuestro trabajo, porque hasta ahora lo que hacemos es voluntariamente, nada más. También es un llamamiento nuestro a que nos hagamos cargo entre todos, porque si bien nosotros hemos iniciado una acción de control territorial, la recuperación y la posesión del espacio la podemos hacer entre todos. Entonces, nada, se pueden desarrollar proyectos, hay un espacio y que, bueno, es un lugar que en algún momento podrá ser cultivable o podrá tener algún animal o podrá tener un espacio para los chicos o no sé. Uh-huh. Lo que nos propongamos y lo que podamos realizar. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Pueblo Chubut. La semana pasada se constituyó un colectivo llamado MATRA, Movimiento Andino de Trabajadores y Trabajadoras del Arte, reunido por la necesidad del trabajo para la profesión artística y los espacios culturales, cumpliendo todos los cuidados necesarios. Escuchamos a Silvia, que nos invita a la próxima convocatoria este sábado 31 de octubre en el predio del Centro de Convenciones de la localidad. Contarles que en la semana pasada se constituyó MATRA, un grupo, un movimiento de artistas de la comarca, y la idea es juntarnos para empezar a organizar acciones que empiecen a permitir nuestra vuelta al trabajo, queremos y necesitamos volver a trabajar. Necesitamos que se reabran espacios culturales. Necesitamos volver a actividades presenciales. Todo esto, por supuesto, respetando un protocolo sanitario básico. Sabemos que el arte también es esencial. Sabemos que necesitamos nutrirnos a través de las vías artísticas. Y por eso hemos querido coordinar acciones para retomar nuestra profesión. Por otra parte, hablamos de la necesidad de ese ingreso económico, de la necesidad de preservar espacios que, si no vuelven a ponerse en actividad, tendrán que cerrar. Espacios culturales, ¿sí? Tan importantes como otras áreas. Sabemos que además todo lo que tiene que ver con la post-cuarentena va a traer síntomas. Seguramente no seamos los mismos después de esto. Aprovechemos este momento también para nutrirnos con todo aquello que nos haga mejores. Y vamos a estar el sábado 31 de octubre de 16 a 20 horas en el espacio, en el predio que acondicionamos, al lado de lo que es el centro de conferencias, de convenciones, frente a la plaza, frente a la teta. Allí vamos a estar ofreciendo distintas disciplinas, danza, canto, distintos ritmos, teatro, talleres, visuales. Así que aquellos que quieran pasar, bueno, podrán encontrarse que estamos compartiendo nuestra profesión, el arte, en un ida y vuelta tan importante. Este es el primero de otros encuentros y es la primera de las acciones. Queremos también trabajar por un espacio cultural gestionado por artistas e ir avanzando en todo lo que tiene que ver con la inserción real del arte en la sociedad. La idea de este encuentro es pedir, recordar el derecho a trabajar, que esto no significa un sábado con espectáculo. El espectáculo que se brinde, la actividad que se brinde, es simplemente consecuencia del reclamo que se está haciendo. Apertura de lugares y volver a trabajar de aquello para lo que nos formamos. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El hoyo Chubut. Continúan las medidas de fuerza de municipales de ATE debido a la deuda de salarios desde septiembre por parte del municipio. Escuchamos a Soledad Ayahil, secretaria general de ATE Comarca Andina, que nos cuenta sobre la situación particular y también sobre la provincial. Para contarle un poco la situación de los empleados municipales de la localidad del Hoyo, en el día de ayer se hizo una movilización con corte de ruta por la falta de pago del mes de septiembre. Los únicos que han cobrado hasta el momento fue rango 1 activos. Del resto de los rangos y de los trabajadores no hay noticias todavía del pago, lo cual esto genera la verdad que un malestar en todos los trabajadores. La semana que viene tenemos asamblea el día lunes a las 11 de la mañana para ir viendo qué sale de la asamblea y cómo se continúa, ya que vemos que de parte del intendente no hay una resolución en cuanto a una política de cómo pagar estos sueldos, ¿no? Así vamos a ir transcurriendo el mes de noviembre, aparentemente, con movilizaciones, paros o retenciones de servicios, según lo que siga saliendo de las asambleas, debido a la falta de pago de los mismos. Después, con el tema de la situación provincial, verdaderamente bastante desprolija, ya que desde gobierno se anunció que a partir de noviembre se terminaba con el pago escalonado, lo cual todavía no sabemos cómo van a resolver el tema de las deudas. Lo que se escuchó hoy, que aparentemente todo lo que sea deuda se va a pagar en el mes de marzo, con lo cual la verdad que la preocupación es bastante grande, ya que los trabajadores pagan las deudas que van teniendo todos los meses, sin posibilidades de absolutamente ninguna ayuda desde parte del gobierno. Sabemos que la mayoría de las deudas se sacan de la caja por débito automático, por lo cual el empleado, una vez que recibe el sueldo atrasado, casi se queda sin plata en las cuentas, por lo cual esto genera, la verdad, que un enojo a nivel poblacional de los trabajadores terrible. Y la situación económica cada vez más deplorable que en la que los pone, ¿no? Supuestamente se van a pagar los sueldos provinciales en noviembre, lo que es el mes de octubre, y el resto se pagaría en el mes de marzo, supuestamente todavía nada confirmado. Lo cual también nos parece una situación que hay que entrarle de lleno a esto, porque no podemos permitir que se haga esto con los trabajadores. Sabemos que todo el mundo cumple sus funciones dentro de cada institución y que corresponde que se le haga pago debido. Después, bueno, contarles que dentro de la seccional está liberado un espacio para aquellos que quieran venir a desarrollar talleres, ya sea de ejercicios, todo lo que es actividad física, talleres de música, teatro o aquellas actividades que se puedan desarrollar, siempre teniendo en cuenta los protocolos. Y también, bueno, armar una bolsa de trabajo en la seccional de aquellos que ofrezcan servicios a la comunidad para poder darlos a conocer y que se puedan ser llamados y de esta manera también reactivar un poco lo que es el trabajo local, ¿no? Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Bariloche, Río Negro. Los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública de Río Negro se encuentran en estado de asamblea permanente. Este jueves 29, en las escalinatas del Hospital Zonal de Bariloche, se manifestaron nuevamente en reclamo por la pérdida salarial del sector. Escuchamos distintos testimonios a lo largo de la jornada. Agradecemos la participación nuevamente un jueves donde todos nos encontramos reunidos y proponemos hacer un minuto de silencio por todas las víctimas de COVID-19 y muy especial por todos los trabajadores rionegrinos que ya han dejado su sangre en esta pandemia. Mi nombre es Alejandra Valenzuela, soy enfermera del sector de pediatría y estamos manifestándonos porque necesitamos que, por favor, nuestros sueldos se acomoden mínimo a la canasta básica. Y por ahora no tenemos respuesta. Hemos hecho un petitorio, nos hemos manifestado y con salud han sido sumamente ingratos. No, yo soy Andrea, soy enfermera de un centro de salud del primer nivel de atención y estoy acá en la marcha y, bueno, vinimos a las 11 para el tema de la marcha que teníamos en un principio para acompañar esta movida grande que se hace al mediodía, como para hacer un poco más de ruido y, bueno, y que pedimos también el tema de la respuesta al pedido que se hizo el 21 de septiembre por parte del resto de los compañeros que somos enfermeros a la gobernadora, ¿no? En el cívico fuimos bastantes en realidad, no la cantidad que se esperaba, pero bueno, fuimos acompañados por muchos autos aparte. Yo creo que se sintió lo que queríamos, o sea, queríamos manifestarnos, volver a pedir el petitorio ese que hicimos el 21 de septiembre y, bueno, y ser escuchados. Mi nombre es Carolina Farías y represento a la sala de mujeres de acá del Hospital Zonal. Acá manifestándonos y reclamando por un salario digno. La verdad que no tenemos respuesta y, bueno, no nos queda otra que manifestarnos, así que acá estamos, como todos los jueves. Se está trabajando y la verdad que hay un gran equipo de salud, así que está muy bien conformado, muy bien capacitado, así que la verdad que es un trabajo impresionante lo que está haciendo salud. Y bueno, presente. Hola, yo soy María, médica de Centro de Salud, y estoy acá en compañía de todo el equipo de salud para reclamar la recomposición salarial, que tiene que ver en realidad con la no pérdida del salario, del poder adquisitivo, obviamente en el contexto de la pandemia que tiene a todo el equipo muy muy cansado y agotado. Y dentro de un montón de otros reclamos que vienen pospuestos, ahora se está resaltando más que nada la parte salarial, pero hay un montón de cosas que vienen de largo. Centro de Salud se reacomodó todo el tiempo reacomodándose. Sí hay mucha demanda que se está tratando de cubrir con horarios que por ahí son reducidos porque los espacios son reducidos, entonces no se puede garantizar ni la distancia, los equipos están reducidos por distintos tipos de licencia. El personal que trabaja en los centros de salud además trabaja en la guardia central o en las guardias en las distintas salas, entonces no es solo el trabajo del centro de salud, ¿no? Como que todo se va sumando. San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, 29 de octubre de 2020. Por medio de la presente, los trabajadores del sector público de la salud, profesionales, no profesionales, técnicos, todos, reunidos en asamblea permanente en todas las ciudades con representación hospitalaria, queremos manifestar en virtud de la falta de respuesta de la señora gobernadora Arabella Carrera. Las manifestaciones, todos los equipos de salud a lo largo y ancho de la provincia de Río Negro, sobre la pérdida real del salario de todos los trabajadores hospitalarios. Aún desempeñándonos en este contexto de pandemia COVID-19, nos volvemos a manifestar otro jueves al frente de cada hospital, en las calles de cada localidad, donde llamaremos la atención nuevamente hasta que nos respondan. La gran mayoría de los trabajadores no están sintiendo ser representados por los gremios formales y sus decisiones provocan gran descontento general. Esto ha generado la notoriedad de un gran número de requerimientos y necesidades y, consecuentemente, diversas propuestas de trabajo y reclamo a la que este grupo de trabajadores está dando forma para hacerles llegar a las autoridades. Por otro lado, y en función de las entrevistas mantenidas por la señora gobernadora el día lunes en un acto con el señor presidente y ante sus dichos a la prensa, queremos manifestar que sí nos consideramos un núcleo sólido para representar, delegados mediante la posición de las y los trabajadores esenciales, no héroes, sin distinción de rol, profesionales o ocupación. Dado que somos un equipo compacto, responsable y comprometido, tanto con nuestras obligaciones al enfrentar esta frenética lucha contra la pandemia histórica, como la lucha por nuestros derechos laborales y salariales, que en virtud de hecho de que nadie nos ha respondido hasta el momento en la Comisión de Seguimiento de Salud, dando la misma gobernadora mencionó nuestra importancia, pero el que no nos quiere dejar participar, que dado que el acuerdo salarial pactado no presenta un aumento, sino una pérdida de salario, y que a sus dichos que se encuentra cerrado a la negociación, volvemos a manifestar nuestra posición pacífica, solidaria y constructiva, convocando al diálogo en el marco de los derechos laborales que corresponden a tamaña situación. Enfoque. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Las barriadas de Bariloche están empezando a despertar frente a esta ola de fascismo. Este fin de semana se llevó a cabo un evento en plena Pampa de Buenuleo, en el barrio 2 de Abril, puntualmente en la Plaza Titi Almonací. Así es esta jornada en defensa del territorio y el agua, antirrepresiva y antirracista. Hubo intercambio de semillas, plantines, gratiferia, malabares, y en esta movida cultural se presentaron bandas de punk, rock y Murgas del Alto. Enfoques estuvo haciendo la cobertura y apoyando esta movida cultural. Dialogamos con Blanca, una de las organizadoras e inspiradora de esta actividad. Hola, y nosotros nada, veníamos con ansia maquinando cómo podíamos articular con la gente, con los vecinos, cómo empezar a incluir, más allá de todo esto, lo que está pasando con la pandemia, con lo que está pasando en la sociedad en sí, ¿no? Tratar de crear conciencia, tratar de juntarnos, de vernos las caras nuevamente después de tanto tiempo. Por eso surgió también la movida de, más allá de que hayan bandas y eso, también el intercambio de plantines, el que tenía ropa, el que tenía comida. Por eso salió la gratiferia también, Así que la verdad que contenta porque no pensamos que iba a venir tanta gente, la verdad. Emocionada por una parte, pero es la lucha que sale, ¿no? Es la lucha que hay, es la lucha que es necesaria también hoy en día, de que la gente está tan dormida ante tantas cosas que están pasando, ante tanto atropello, ante tanto abuso, ante tanto olvido, ¿no? También por parte del gobierno provincial, nacional y el mismo acá también, ¿no? El propio. Hace unos días nomás empezó a funcionar mi bus, estábamos sin colectivo y así un montón de cosas que vienen pasando a diario, que bueno, que la gente también está harta. Yo creo que esto es un empujoncito para que la gente empiece a tomar conciencia de todo lo que está pasando, de todo lo que nos, lo que tenemos que vivir día a día, ¿no? A pleno, así que bueno, pusimos la consigna en defensa del agua y el territorio para que la gente empiece a tomar conciencia, ¿no? El tema de los desalojos, por ejemplo, la cantidad de gente que necesita un pedazo de tierra para vivir, un techo digno, que es un derecho, ¿no? De tantas familias que hoy ya no pueden alquilar, de tantas familias que eligen hoy entre el alquiler y el comer, el llegar a fin de mes, el pagar impuestos, que es entendible, ¿no? Que uno como pobre, como gente de barrio lo vive, pero para los gobernantes no lo entienden, ¿no? Pero es ilógico porque así como le niegan la tierra a un pobre, se la venden a un terrateniente. Entonces esa es lo que queremos remarcar nosotros. Nosotros vivimos en una ciudad turística que está ya vendida a un montón de terratenientes. Nos quedamos sin el Cerro Otto, sin ir más lejos. Nos quedamos sin lagos, sin costas de lagos. Vemos todos los conflictos que hay por la tierra en este momento. Acá en Bariloche, la toma de tierra, que es una realidad y una necesidad de las personas de tener un pedazo de tierra para tener una vivienda digna. Y el otro también, el tema del agua, que viene por los recursos naturales, que hay que ser conscientes en eso y empezar a cuidarlos, porque el agua no se vende, el agua se defiende. Sin el agua no somos nada, el agua nos da la vida. Y creo que nosotros como mínimo tenemos que, si existe la reciprocidad, empezar a tomar conciencia de que el agua la tenemos que defender. Por eso pusimos varias consignas de no a la megaminería, no a la contaminación de Gualmapu. Luchamos también por todas las personas que han sido procesadas en este tema del desalojo de tierras, procesadas. Un montón de gente ha sido encarcelada también, otros quedan con causa, mucho hostigamiento, mucha represión hacia eso, y hacemos hincapié en eso, ¿no? De que somos un montón, no solamente un grupito de 15 personas que va a tomar una tierra, no, somos en realidad todo el Alto entero. No nos olvidemos que el Alto se hizo de ocupaciones también, que también hubieron desalojos y que también resistimos y que hasta el día de hoy seguiremos resistiendo. Así que esa es un poco la movida que se armó hoy. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Chile. Este pasado domingo se realizó en el vecino país un referéndum para ver si se modificaba la Constitución Nacional, ya que la misma había sido modificada por última vez durante la dictadura y mantenía una cantidad de leyes que favorecían el control social, la explotación y entrega de bienes comunes, entre otros, que sumían al pueblo en la pobreza y la imposibilidad de protestar. La educación y la salud eran servicios pagos e inaccesibles a una gran mayoría. A un año del levantamiento popular, el referéndum dio cuenta de la definición de todo el pueblo chileno. Escuchemos ahora a Constanza San Juan, quien nos cuenta cómo se vivió la jornada. La verdad es que, bueno, todos estos meses, mientras se pudo, se retomó el tema de movilizarse, de hacer campaña del apruebo. Había mucha desinformación, así es que fue muy importante en los territorios más pequeños explicar bien en qué consistía el voto, etcétera. Y bueno, también porque existe este malestar por el acuerdo ilegítimo hecho por los partidos políticos la noche del 25 de noviembre, cuando ya Piñera no tenía salida, lo único que faltaba, muy poco para derrocarlo, y obviamente como pueblo nos sentimos traicionados por ese hecho, y también ese acuerdo después es el que termina en este plebiscito, pero después también va a tener una ley que lo va a acompañar, y que la ley también tiene una serie de mecanismos que a nosotros no nos satisfacen, porque finalmente no se realizó una asamblea, no se permitió una asamblea constituyente efectiva y soberana como el pueblo lo ha exigido. Enfoques. Dicho eso, entonces también fue importante informar en ese sentido a los ciudadanos, sobre todo a las poblaciones rurales, y que ese trabajo pues fue previo. Y bueno, ya llegando al 24, la verdad es que mucha gente no pudo dormir bien, había mucho nerviosismo, mucha expectativa, mucha emoción. Así es que se durmió poco, nos levantamos temprano, todos pendientes de las redes, muchos a componer las mesas de votación, a ser apoderados, porque también se buscó mucho eso, cuidar cada voto. Y ese trabajo también nace desde las bases del pueblo, organizado sin partido. Y bueno, partió temprano la jornada con votaciones y se llenaron desde muy temprano, hubo mucha concurrencia. A pesar del COVID, aunque hay que decir que la votación no fue más alta justamente por el tema de la pandemia, porque hay mucha gente, incluida yo, que no me pude cambiar, por ejemplo, de lugar para votar, y finalmente por una serie de problemas no pude viajar y ejercer mi derecho, pero y así mucha gente más encima, hay aproximadamente 9.000 personas enfermas que no pudieron votar. Entonces todos esos números obviamente igual impactan en el resultado final, pero lo que hay que atender es que si ya el resultado final es contundente y muy amplio para el apruebo, o sea, con todos estos otros votos que faltaron, sería mucho, mucho, mucho más grande y más contundente aún. Bueno, hubo mucha concurrencia, sobre todo las redes hablaban de mucha concurrencia de jóvenes, lo cual es un punto nuevo para nuestro país, en donde venimos con una decepción hacia la política hace mucho tiempo, con gran abstención en los últimos años, desde la vuelta de dictadura, de hecho, hasta ahora, hasta la última votación. Así es que estamos rompiendo con eso, está volviendo de alguna forma esa relación de nuevo, quizás con la política, pero entendiendo todos que es porque estamos haciendo esta política de base, de raíz, entendiendo que somos soberanos. Y bueno, dicho eso, después, bueno, todo el día ha sido mucha emoción. Ya ahora, cuando se acercaba a las 8 de la noche, que era el cierre de las mesas, todos muy emocionados. Y la verdad es que acordándonos de que no estamos todos, faltan los presos políticos, hay más de 2.000 presos políticos, cierto que si bien algunos lo han soltado, muchos continúan con procesos, muchos de ellos jóvenes, y que muchos están arriesgando incluso más de 10 años de su vida. Entonces es una situación muy compleja. No nos olvidamos de nuestros muertos, de más de nuestros 400 mutilados en sus ojos, de los violados, violadas, abusados. Y eso recorre, es fuerte recordar todo eso, recordar todo el horror que en esta misma fecha estábamos viviendo en el año pasado, de la mano de carabineros, de la mano de los milicos, de los militares, obviamente todo esto con permiso de las autoridades, con permiso de Piñera, que debería estar en la cárcel y que sigue siendo una exigencia de la calle. Enfoques. Entonces, bueno, mucha emoción, y ya ahora estamos casi con la mitad de los votos contados y tenemos un amplio victoria del apruebo, con casi un 77% aproximadamente. Todo da cuenta de que se está estabilizando y que esta va a ser más o menos el resultado final, y un 22% aproximadamente de porcentaje para el rechazo. Y a su vez, después ya la otra votación que da cuenta de qué mecanismo o quiénes van a escribir la nueva constitución, en cuanto a si va a ser una constitución, o sea, un cuerpo constituyente mixto, en donde sería mitad de parlamentarios o diputados y mitad de digamos, de independientes o personas del pueblo, o la otra que es 100% constituyentes elegidos del pueblo, digamos, con votación popular. Entonces, está ganando justamente esta segunda opción, que es la convención constitucional. Lo cual es muy importante, porque si bien, repito, el sentir de la mayoría de los movimientos sociales de nuestro país es que esto igual no es nuestro óptimo, no es lo que pedíamos, no es lo que exigíamos. Hay una trampa, hay un manoseo de todo el proceso con cuanto a este acuerdo, ¿cierto?, que abrió el plebiscito. Entendemos que no podíamos restarnos de esta este momento. Esto solamente viene a abrir más puertas para adelante y todos tenemos en nuestra mente desbordar el proceso constituyente, trabajar duro, fortalecer las asambleas territoriales, los cabildos, la organización popular y en el fondo, como les decimos, desbordar el proceso constituyente logrando una asamblea plurinacional, feminista y, bueno, realmente constituyente y soberana y popular. Y esperamos lograr eso. Y bueno, si no, también esperamos lograr que con nuestra mayor creatividad y unidad logremos cuestiones incluso impensadas que nosotros mismos hemos siquiera pensado, pero estamos todos apuntando a que tenemos que estar unidos, a que no nos podemos soltar en este momento, a que las calles no se sueltan, a que los muertos, mutilados, asesinados y presos no se olvidan. No puede haber ningún proceso democrático sin estar resuelto eso. Así es que eso, con una emoción enorme, con una esperanza renovada, con mucha fuerza y con mucha convicción y con mucha emoción. Bueno, un saludo gigante a todos los hermanos, hermanes argentines. Gracias por su apoyo y gracias por seguirnos. Continúen con los ojos acá. Ha sido muy duro, la represión ha sido muy dura. Esperamos que baje, pero no es difícil, sé que les pedimos que tengan sus ojos en nosotros. Enfoques. Lago Puelo, Chubut. La memoria de los vecinos de Lago Puelo guarda recuerdos de la férrea oposición de la comunidad local a la apertura de un paso transfronterizo. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Chubut ha decidido trabajar en forma mancomunada con el Parque Nacional Lago Puelo y la Municipalidad de Lago Puelo para transformar el actual paso internacional peatonal en un circuito turístico apto para automóviles. A la vez, comunidades mapuche han alertado en estos días sobre intereses extractivistas en los territorios del otro lado de la cordillera. Mientras tanto, el Estado provincial avanza en la articulación internacional para llevar adelante un paso lacustre terrestre. Dialogamos sobre la propuesta con Bruno Anquilanti, director de Relaciones Institucionales de la provincia del Chubut y uno de los coordinadores del renovado proyecto Paso Puelo. Estamos trabajando con el tema del Paso Puelo, es un proyecto que viene hace 30 años. La intención es darle impulso nuevamente. El primer objetivo es realizar una nueva investigación usando como base la investigación que hizo el CIEFAP en la década del 90. Esa fue la última investigación sobre el potencial económico de la cuenca y queremos encararlo por este lado. El CIEFAP es el Centro de Investigación y Extensión del Bosque Andino Patagónico. Tiene varias sedes. La sede con la que vamos a trabajar nosotros está ubicada en Esquel, pero está conformado por varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional de la Patagonia, la San Juan Bosco, la Universidad de Comahue, la de Río Negro. Hay varias universidades dentro del CIEFAP que aportan con investigadores. Ahora lo que estamos organizando es para dentro de 15 días, para noviembre, mesas de trabajo, porque la verdad que la última reunión con la gente de Chile, con la gente de acá de Argentina, participó mucha gente, la reunión fue muy larga y se hablaban muchos temas diferentes. La idea es, hacer cuatro mesas, la de las universidades, la de facilitación fronteriza, después una mesa relacionada con el turismo y con la de la producción y con el comercio, que ahí estaría bueno por ahí empezar a desarrollar lo que son las agencias de promoción de la exportación. Ahí charlando con Patricio William de la Embajada de Chile, que nos estuvo visitando el viernes, nos dijo que tratemos de imitar el modelo de San Juan, que ha hecho una agencia de promoción de la exportación junto con una región de Chile que está ahí pegada a San Juan, que tratamos de imitar ese modelo y que hagamos algo parecido acá. También nos dijo que le leemos a ellos el proyecto de investigación, que le leemos a la Embajada de Chile, que ellos quizás puedan conseguirnos financiamiento para financiar esta investigación, el potencial económico y turístico de la cuenca del Puelo. Y bueno, en principio la que más impulso le vamos a dar es la mesa de trabajo de las universidades, porque es algo que se puede hacer con poca plata, digamos, es mucho más barato, digamos, hacer una investigación académica que, bueno, que hacer un puente o hacer una ruta o hacer un puerto. Por ahí, como está la situación económica y como están las cosas hoy en día, por ahí queremos apuntar a avanzar con la investigación primero, antes de con la infraestructura. Enfoques. Y el análisis que hacemos nosotros es que hoy en día el paso pueblo no se puede lograr, no se puede concretar si no se trabaja de forma mancomunada, tanto con parques nacionales como con el gobierno nacional. Nuestro objetivo es trabajar a la par de parques nacionales y encontrar en parques nacionales un aliado. Por ahí se ha utilizado la estrategia del gobierno provincial de pelearse con parques nacionales o ir en contra de parques nacionales, y nosotros no le vemos sentido y creemos que si tomamos esa postura no vamos a lograr nada. Nosotros lo que planteamos es, como objetivo, es trabajar con parques nacionales de forma mancomunada y con la municipalidad del Lago Pueblo también. Nosotros no nos oponemos al paso terrestre a futuro, pero bueno, en un principio, para no pelearse con nadie, para que la cosa salga rápido, creemos que lo principal es apoyar el paso lupustre y trabajar con parques nacionales. Por ahí también hay gente que es propietaria de tierras, de campos, que también le convendría que el paso sea terrestre para que poder llegar a tener acceso a sus campos, para que sus campos se valoricen. Pero nosotros la prioridad ahora es que el paso se abra, no pelearnos con nadie, trabajar con parques nacionales, y obviamente si tenemos que elegir entre que se valorice un campo o que se respete la naturaleza, vamos a elegir que se respete la naturaleza, ¿no? El paso lacustre es muy utilizado en todo el mundo, en especial en Chile. De hecho, bueno, una vez que se concreta el paso lacustre en el Lago Pueblo, que van a recorrer alrededor de 30 kilómetros, y ya llegando al Tahuatahua hay que hacer otro paso lacustre. Las capacidades de los transbordadores son más o menos 12 vehículos, 15 vehículos por transbordador. Hay otros proyectos, no proyectos, sino ya una realidad de paso lacustre en lo que es en Bariloche. Se puede pasar, se puede recorrer en Nahuel Huapi con el auto, en un transbordador, y cruzar el lago de Todos los Santos al otro lado y salir atrás de Puerto Varas también. No es nada raro y es algo que se utiliza en todo el mundo, y bueno, de esta forma un poco se evita de penetrar esa parte del bosque patagónico que hay al norte del lago Pueblo, que bueno, se trata también de conservar esa parte. En realidad, cuando nosotros subimos la Secretaría de Relaciones Institucionales, lo primero que nos piden es que nos pongamos a trabajar con los espacios internacionales, que era una potestad de la subsecretaría que, bueno, que no se venía trabajando, estaba abandonada. De hecho, hace 6 años que la subsecretaría ni la provincia de Chubut participan en los comités de integración fronteriza. Nosotros como provincia de Chubut estamos en 2 comités de integración fronteriza. Estamos en el comité de integración fronteriza de los lagos y en el comité de integración austral. Por ahí, el comité de integración austral, la provincia de Chubut tiene más participación porque afecta más a los intereses de Comodoro. De hecho, se logró el corredor bioscénico, se logró hace poco por la insistencia en estos comités de integración fronteriza austral. Hemos establecido un diálogo con Carlos Soto de Cochamó, con Cárcamo, que decía que trabaja en la legislatura de la región de los lagos, con la gente de Relaciones Internacionales de Puerto Montt, con la gente de Turismo de Puerto Montt, con la gente de las universidades. La verdad que con las comunidades indígenas no hemos trabajado todavía. Sí, en la última reunión nos comentó el secretario de Obras Públicas, el seremi de Obras Públicas de la región de los lagos, James Free, que están teniendo problemas para la construcción de la carretera que va hacia el Manso. Ahí sí hay problemas de tierra, que no pueden avanzar con la ruta por problemas de propiedad de tierra. De todos modos, nosotros queremos aclarar a la gente del Bolsón y de la comarca que nosotros también apoyamos el paso del Manso. Así como queremos que se abra el paso pueblo, también apoyamos y estamos contentos de que se abra el paso del Manso. Ambos pasos dependen del avance de las obras por parte de Chile. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón,